haciéndonos caer. Nada hay nuevo que nos pueda entretener. De la calle todo sigue igual que ayer. De noche, de día, huyendo de la policía. Una madre de barrio. En esta ciudad silencio.